¿Cómo estás, Damián? Buen día. Buen día, Juan, ¿cómo va eso? Muy bien, acá estamos. ¿Con qué venís? A ver. Hoy vengo con una serie de ensayos que se llama Sopa de Wuhan o de Wuhan, como que es la ciudad donde en teoría nació el coronavirus, ¿no? ¿Dónde arrancaron con todo esto? Sí. La última vez que habíamos hablado reseñé una compilación de ensayos que había hecho la Biblioteca Nacional con autores argentinos. Sí. En este caso es un argentino, un profesor de sociología, creo, de la Universidad de La Plata, que se llama Pablo Amadeo, que a fines de abril, principios de mayo, recopiló en un PDF, sospecho que pidiéndole permiso a los autores, una serie de ensayos que fueron escribiendo intelectuales y pensadores y pensadoras de, sobre todo de Europa, perdón, de Europa y Estados Unidos, pero también de alguno de América Latina en relación con el coronavirus. Al principio el libro este generó un poco de ruido, de escándalo y de bastante enojo, porque la comunidad china, en una organización que se llama Comunidad para la Diáspora China, puso el grito en el cielo porque suponían que llamar a un libro de ensayo Sopa de Wuhan ponía en primer plano los prejuicios que hay en el mundo respecto de la comunidad china, ¿no? Esto se llama xenofobia, Sí. que es el odio a los chinos. Y a primera vista sí pasa eso, pero bueno, no Sí, nos... el tipo Amadeo, este profesor que compiló el ensayo, dijo, por un lado, la idea de Sopa de Wuhan tiene un valor, digamos, metafórico o al menos metonímico. Sopa porque hay una mezcla de ensayos de distintas procedencias, de distintas ideologías, y sopa también porque un poco en ese momento, en el momento que se cumplió el libro, alimentaba el mito originario del virus, que es esta hipotética sopa de murciélagos que se vende en ese mercado. Y por otro lado, esto no lo dice, lo digo yo, pero tampoco vamos a negar el hecho de que efectivamente el virus nació en China. Y las últimas pandemias que ha sufrido el ser humano, empezando con la gripe porcina y siguiendo por la gripe aviar, también nacieron en China. Entonces hay un poquitito de culpa de los chinos en la manera en que trabajan. Máxime si se confirma ahora esta hipótesis de que el virus nació en un laboratorio, ¿no? Digamos que una Claro. mutación que se escapó de un laboratorio. Algunas están mandando, vamos a Sí. decir. Y yo creo que se los critica menos por miedo, ¿no? Digamos que si sale alguien a criticar a los chinos, te cierran el comercio y se descalabra todo. Pero fuera de estas críticas, un aspecto que también criticaban era, ¿no?, que en la tapa había una ilustración de un multiplicada, como si fuera un mosaico de un murciélago, ¿no? Entonces los chinos, esta organización china para la diáspora, poco se quejaba porque decía que alimentaba todos los prejuicios y propendía hacia ello. En la misma línea ideológica, me parece que eso es una exageración de Trump, ¿no? Decía que simplemente propiciaba ese tipo de discursos. Bien. Pero, o sea como fuere, el libro compila una serie de ensayos, o más que ensayos en el sentido estricto, una serie de intervenciones públicas a través de redes sociales o en diarios digitales o de papel, de pensadores y pensadoras, como decía al principio, sobre todo europeos y estadounidenses, como Slavoj Žižek, Josh Agamben, Jack Lugnancy o Judith Butler, y en el caso de América Latina, María Galindo, que es una pensadora boliviana. Son muy disímiles los ensayos, pero lo que tiene de interesante, ¿no?, es que a diferencia por ahí de los que comentábamos de los autores y autoras argentinas que vimos que está en la revista justamente la Biblioteca Nacional, estos son textos escritos sobre la marcha y sobre la urgencia, sobre todo en los momentos en que el epicentro del virus estaba en Europa y no tanto en América Latina como se encuentra ahora. Entonces, en términos generales, aquí una especie de resumen de todos los ensayos, o para ver cuáles son las líneas más importantes que destacan, porque en algún punto, viéndolo retrospectivamente y aun cuando fueron escritos hace apenas dos meses y medio, algunos incluso menos, tienen un carácter bastante profético respecto de cuál es el devenir de la política y la economía mundiales en relación con el coronavirus. Y la primera, digamos, la primera verificación es que el capital va a salir reforzado de esto. Digamos, si en algún momento se planteó la posibilidad del nacimiento de una nueva solidaridad y de que esta pandemia mundial va a hacer reevaluar las condiciones en las que se está desarrollando el capitalismo actual y cómo, digamos, la extrema financiarización, digamos, de la economía es una burbuja, porque cuando se para la máquina productiva, digamos, el capital tiembla. Bueno, eso se demostró que no ha sucedido, por lo menos no está sucediendo en la magnitud que se suponía. Y lo que plantea, por ejemplo, Žižek, es que el problema más grande es que no hay un plan alternativo. El tipo repite un argumento que ya había planteado respecto de la burbuja financiera de 2009, y es que ante las crisis del capital o ante los ataques que pueden venir hacia el capital o el capitalismo, no hay desde las izquierdas un plan político o económico alternativo. Son más bien parches, enunciados de buenas intenciones, una enunciación de principios, pero no hay un plan que diga, bueno, el capitalismo lo vamos a reemplazar con esto, digamos. No hay una revolución en marcha y una revolución en proceso. También, ¿no?, en este sentido, otros ensayos hablaban cuál es el rol del Estado en la administración de la salud, que sobre todo los italianos se preocuparon mucho por eso, ¿no? Cómo se ha visto en los últimos 20, 30 años una progresiva privatización del sistema de salud en Europa en general, pero en Italia en particular, y cómo quedaron totalmente a la deriva un montón de personas frente a esa privatización, ¿no? Digamos, que en alguna medida actúa nuevamente como un refuerzo del capital, porque quienes han podido llevar adelante un tratamiento adecuado aún en esos momentos iniciales ingentes fueron aquellos que tienen el capital para acceder a la salud privada. Bien. ¿No? También hay algunos que cuestionan los sistemas de producción, digamos, como esta idea de que todo nace en China, digamos, la gripe aviar, la gripe porcina, ahora el coronavirus, tiene que ver no tanto con estos modos tradicionales de consumo, como puede ser una sopa murciélago o un pangolín a la parrilla, sino más bien con los sistemas de producción alimenticia mundial, ¿no?, que atacan a la naturaleza y la naturaleza se defiende como lo ha hecho a lo largo de toda la existencia, digamos, mutando en o cambiando o generando mecanismos de defensa, sobre todo a partir de los microorganismos, que son los que más rápido se adecúan a los cambios, ¿no? Aunque la idea de que el coronavirus es simplemente la cara extrema de una serie de problemas que están circundando y que están relacionados con los métodos de producción que son totalmente lesivos para la biodiversidad y para, digamos, esa especie de homeostasis en la que debe estar el planeta, ¿no? Equilibrándose a sí mismo. Digamos, entonces, digamos, es un argumento un poco más ecológico, ¿no? Y también, digamos, en relación con el capital y los sistemas de producción, pasa que los, digamos, una manera un poco más, sobre todo los escritores italianos que tienen mucho de teoría política y teoría del Estado, lo que plantean es que estas ayudas que hay, sobre todo incluso como el caso de Argentina, como el caso de la IFE y demás, sí, en realidad son una serie de mecanismos que en realidad los estados ponen en juego para sostener el capital. Claro, digamos, sí, sí. Digamos, no hay, digamos, en lugar de aprovechar las circunstancias para la revolución, digamos, como hicieron los rusos en 1917, digamos, lo que se hace es esas circunstancias, ver cómo el capitalismo sale menos golpeado. A lo sumo aspiramos a que tenga un rostro más humano, ¿no? Entonces están esta serie de comentarios que aparecen en redes sociales acá en Argentina, ¿no? Cómo pasás de querer cobrar un impuesto a la riqueza a subsidiar los sueldos de los trabajadores de empresas que han ganado en los años anteriores millones y millones y los han fugado todo. Claro. Cómo pasás de querer nacionalizar o expropiar una empresa como Vicentín a buscar una salida mixta donde la parte privada, el capital en toda su expresión, sea menos lastimado. Entonces, como que la visión general de estos ensayos es que no es posible por parte del Estado una respuesta que genere una alternativa al capitalismo, que el capitalismo va a salir reforzado y que gran parte de ese refuerzo va a venir por parte del Estado, que va a actuar como de los Estados nacionales, ¿no? a nivel mundial, que actúan un poco como reguladores de las fuerzas, digamos, de las fuerzas sociales, aunque el Estado de alguna manera va poniendo parches para evitar que se produzca una conmoción mundial que haga realmente temblar las estructuras económicas, productivas y financieras globales. Bien. Ese es un poco el resumen de la mirada, digamos, que hay ahí. El picoteo que hice de los como 30 ensayos que hay, ¿no? Bien. Lo interesante es que, digamos, si a alguno le interesa esto, al igual que la revista La Biblioteca, es de descarga libre, digamos, se descarga el PDF de la página y tiene algo, o sea, son lindos de leer, me parece, son sencillos, no son tan complejos porque son la mayoría de estos artículos publicados en medios masivos de comunicación. Bien, Damián, buen aporte, nos reencontramos la semana que viene en este espacio. Dale. Un abrazo. Damián Repeto, como todos los viernes, nos trae este espacio que cuando arrancó la cuarentena ideó con la idea de mezclar, unir o dividir libros y pestes.